Y acá tenemos a Mariana Ciolfi o Ciolfi. Bueno, Ciolfi sería lo correcto, pero siempre me dice Ciolfi. Sí. Pero con una I. Sí. Pero según tengo entendido se pronuncia así. ¿Sí? Ciolfi, sí. Ciolfi. Bueno. Y Dieguito Kogan. ¿Cómo va? Que hace rato que no nos veíamos. Hace rato. Pero que estás trabajando en el teatro. Ah, sí. Con sí, todo, sí. ¿No? ¿Qué tal sí, le está yendo con Picnic? ¿Cómo? ¿Qué tal le está yendo? Muy bien. La verdad que estamos muy, muy contentos. ¿Sí? Sí, sí, sí. Sí. Bien, remándola, porque, bueno, es un proyecto totalmente independiente. ¿Del Pairó? Del Pairó y a pulmón, pero bueno, muy bien, la verdad que contentos. Es sí, Picnic sí. 1955 en realidad. Picnic 1955. Así es la de, ¿no? La el título completo, ¿no? Así es. Bueno, y ¿y cómo fue la función del otro día? Sí, la función del sábado fue muy emocionante, pues estaban las madres, ¿no? Contémosle a la gente que por ahí no sabe, estaban las madres. Se hizo. Porque fue en... Fue una función que hicimos para ayudarlas, para sí. hacerles un mimo por un lado y por otro lado para ayudarlas económicamente. Y lo que juntamos, venimos de la Casa de las Madres de darles la recaudación. Y más allá de eso fue de una emoción enorme para nosotros. Tener la primera fila, todos los pañuelos blancos viendo la función, fue como inolvidable. Nunca más nos vamos a olvidar de esa noche. ¿Filmaron? ¿Sacaron sí, fotos? Sí, sí, filmamos, sacamos fotos, todo. Ah, bueno. Viste que ahora uno piensa en los registros, ¿no? Sí. Quizás por ahí no para uno, en mi caso, por ahí, viste, pero sino para los que siguen, ¿no? Pero es importante, es sí. muy importante. Ahora estamos por digitalizar el archivo del Pairó, de los 60 años. Pero claro. ¿quién tiene hay cosas que y pero hay cosas que de una época que no hay. A ver, contame, no de Viet Rock, ¿hay? No, qué va a haber. No, de Viet Rock hay fotos, críticas, fotos. Cosas sueltas así, pero no. Pero hay... fotos sí. Sí, fotos sí. Sí, sí. Pero era mural. Él se ríe porque fue un hito en la carrera de tu padre, ¿no? Sí. De Jaime. Sí. Ese Viet Rock, ¿no? Sí, sí, sí. Che, y bueno, y tantos otros. Me acordé de Viet Rock ahora porque... ¿Eh? ¿Era chiquitito? Yo era chiquitito. Tenía 3, 4 años. Así que, bueno, vos mucho no te acordás de eso. Me acuerdo que se iban de mi casa a trabajar y que a mí me daba una bronca bárbara. ¿Qué es eso? Eso me acuerdo. De la obra, no, no me acuerdo nada. Claro. Pero ahora sí te entendés por qué se iban y te dejaban solito. ¿Eh? ¿O todavía tenés rabia? No, rabia no. ¿Eh? No, ya no. Ya. ¿En algún momento tuviste? Uf, ¿cómo? Y le pasaste, digamos, la facturita como suelen hacer todos los niños, especialmente los varones, a Jaime y a Felisa. Mirá, con Luchi, que es mi hermana, siempre jodíamos que en realidad éramos tres, porque éramos Luchi, Diego y Robertito J, Pairó. Porque como otro hijo y claro, hubo momentos en la vida que lo odiamos al teatro porque nos sacaban nuestros padres, iban a trabajar a la noche y nosotros nos quedábamos solos, ¿no? Mm. Pero bueno, fue siempre... Pero bueno. Vos continuaste con la línea del teatro. Hay otros hijos que dicen no queremos saber nada con la profesión de ustedes, ¿viste? No, o el oficio que tengan. Me encanta el teatro y me encanta el Pairó, además. Es un refugio nuestro hogar. Mm. Claro, es un hogar ese teatro. Y que se haya mantenido es una epopeya casi, sí. ¿Eh? Sí, sí, hubo momentos duros. Muy duros. Hubo de todo. Sí. Pero bueno, ahí hay que seguir y hay que resistir y hay que apostar a estos proyectos que son colectivos, además, ¿no? Porque es el Pairó es eso, es un grupo de gente, no es una familia. Está bien, hubo una familia muy ligada, pero siempre hubo un grupo de gente alrededor apoyando y trabajando y rompiéndose el lomo con nosotros. La Ciolfi. Che, y escuchame, y bueno, entonces, ¿se puede contar más algunas cosas de la función del sábado? Y del sábado, yo no sé muy bien qué contar porque la verdad que estábamos tan nerviosos y tan, sí, eso, nerviosos. Fue una función preciosa, la gente aplaudía, se reía, la gritaba cosas. Resistan, compañeros, en un momento de la obra medio dura. Así que había un público muy participativo, sí, sí, sí. Entraron los actores, empezaron a aplaudir. esas cosas de mucho cariño del público hacia el espectáculo, que es algo que a uno es lo que más le gusta, digamos, cuando la gente agradece y sentís la alegría de la gente, no hay nada que lo pague. Ahora, que está bueno eso de la participación en ese sentido, y aplaudían a los actores cuando salían. Sí, también. No, ¿sabes por qué? Porque eso, en ese contexto, resulta tan válido en el ritual del uh-huh. teatro, y por ahí en otros contextos es tan ridículo, ¿no? Digamos, eso de que, por ejemplo, cuando... Yo recuerdo una apuesta de Mirta Legrand que suelo citar, que no era de Mirta Legrand, no sé de quién era, viste, del director, digo. Pero ella tenía que bajar de una escalera blanca, los clásicos del cine, pero readaptados, ¿no? Sí. Entonces paraba arriba de la escalera para que la aplaudieran. Sí. Antes de empezar la... Y ya la obra había empezado. ¿Entendés? ¿Cuánto ego? Claro, la obra había empezado. Con otros actores, otras cosas. Bueno. Claro. Digo, pero en este caso pasa en otro sentido, sí, la cuestión, ¿no? Sí. Sí, era parte de la alegría de ellos también, y de la fiesta y de la comunión entre... Exactamente. La platea y el escenario. Ese tema, ¿no? De la comunión, ¿no? Sí. Que debe ser como casi, no digo la esencia del teatro, pero está pegando en el poste en... Es que es, porque si no hay nadie del otro lado, no hay teatro. Claro. No hay un espectador que complete lo que uno está haciendo, el teatro no tiene sentido de ser, no tiene razón de ser. Sí, puede ser un texto, ¿no? Una parte. Un ensayo, sí. Una apuesta, pero no todo, ¿no? No, hasta que no está la gente ahí, algo falta. Bueno, hablemos de Pinkney 1955, a ver, Mariana, Cholfi era, ¿no? Sí. Cholfi, bueno. Se trata para vos el tema de haber colocado Pinkney 1955 como concepto? Bueno, a ver por dónde empiezo. No, empezá por una sola cosa nomás y después seguimos. Bueno, dale, voy a intentar. Un título, dame. ¿Un título? Va, si querés, digo. No, pobre, la estoy poniendo en situación periodística. Situación periodística. Ah, mira, no sabía que existía esa. Existe, y pues, viste que te dicen, pensó en un título, y generalmente el título es derivación de la nota, ¿no? Bueno, a ver. Picnic fue un proyecto, es un proyecto enorme, titánico, decías vos, ¿no? Diego lo nombraba siempre de esa forma. Primero porque fue muchísimo el trabajo que hicimos durante un año y medio casi, de ensayos con un grupo enorme de gente, de actores, de asistentes, de titiriteros, de... bueno, gente de producción, todos trabajando en cooperativa, ¿no? Porque no tenemos producción, no tuvimos dinero para generar la obra. Y así durante un año y medio estuvimos trabajando este proyecto hasta que, bueno, finalmente este año pudimos estrenarlo. Y para mí, personalmente, como actriz, me parece, estoy feliz de poder participar en un proyecto así, sobre todo porque me interesa... celebrar y rescatar cierta función del teatro, y en particular de Diego, que elige siempre temáticas sociales comprometidas y que necesarias que estén en la cartelera porteña. Hay tanto por ahí ombliguismo teatral, tanto posmodernismo, tanta cosa hacia adentro, que me parece una de las cosas más importantes de Picnic, más allá del tema específico histórico. Sí, ¿no? Después hablamos. Sí. Me parece fundamental eso. Uh-huh. Hay cosas que decir y hay cosas por las cuales seguir luchando, y el teatro debe participar en eso, es una de sus funciones. Y me gusta ser parte de este proyecto, me parece, rescato esta actitud de Diego y la celebro, de siempre tomar temas necesarios, socialmente necesarios.